Es una canción de la agrupación Scorpions, una balada, una power ballad de los 80, más exactamente 1984, Still Loving You. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes, por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Everybody Hurts. Es R.E.M. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life. Slide.

Una canción de la agrupación Little River Band, Lady. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 20 de noviembre, año 2001, hace 22 años. La cantante Pink publica su segundo álbum, Misunderstood, que incluye los éxitos Get the Party Started. Get the Party Started. Esta canción. También están los temas Just Like a Pill, Family Portrait y Don't Let Me Get Me. En la canción Get the Party Started, escrita por Linda Perry, la líder del grupo Four Non Blondes, Pink expresa la personalidad de una joven fiestera amante de la diversión. Y ya les cuento qué expresa en esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. En esta canción, Just Like a Pill, o como una píldora, o una pasta, una droga, Pink retrata a la víctima de un mal romance. Misunderstood fue nominado a 2 Grammys y alcanzado ventas por más de 13 millones de copias. Aquí está Just Like a Pill. To the middle of my front. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. We used to laugh, we used to cry, we